la lejanía un hombre se oye silbar. Silba con despecho siempre que lo veo pasar. Sentado en su mula con rumbo hacia el cafetal. Silba, silba y silba con despecho y sin parar. Un sombrero grande su cara no deja ver. Vestido de negro antes del amanecer. Es un alma en pena, la gente suele decir. Pero eso no es cierto, mucho les gusta mentir. Al viejo Simón lo acompaña un sufrimiento. Pues lo abandonó su mujer, eso sí es cierto. Del viejo Simón su condena es estar solo. Loco por amor sufre y sufre su abandono. Del viejo Simón su condena es estar solo.